Habitémonos en conjunto. Y habitamos lo sensible. La siesta que no fue. Radio Kermés 106.1. Poesía es la gran aguafiestas. La invitada sentada en la esquina callada, observando a todos. La que no se halla, se aburre rápido, piensa que estaría mejor en casa. La que roba vasos de otras manos y siempre pide cigarros. La primera que baila y luego llora. La que roba besos a chicos y chicas. La que no logra articular palabras ni caminar derecho. La que pierde el sentido. A quien botan a patadas y regresa. Contenta, ya más animada. La última en irse cuando la fiesta ya ha terminado. La primera en llegar cuando la fiesta ha terminado. La copa rota, el suelo mojado, el vómito en el sofá de cuero. La quemadura de cigarrillo en mantel y brazos. El chupetón, la aventura de una noche, la resaca, el arrepentimiento, el nuevo amor, la pastilla del día siguiente, tus tres hijos, el departamento comprado a plazos, la búsqueda del éxito, la deuda con el banco, el auto de segunda, la estabilidad, la confianza que dan los años, la crisis de los 40, el fin del amor, la vejez tranquila, tu entierro. La poesía es todas las fiestas. Bueno, bueno, ahí saluda con sus papeles en la mano. Es una señal. Sí, yo lo estaba viendo porque eso que escuchás es un video y está muy bueno, muy, muy bueno y muy agradable. ¿Te diste cuenta enseguida que está por entrar en esta habitación imaginaria Sol Riscosa con su estado de poesía debajo del brazo? Bienvenida, Sol. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y estamos perfecto. No sé, se escucha un poquito lejos. ¿Estás con el altavoz, Sol? No. No, estoy como siempre. Está medio deforme la señal. A ver ahí. ¿Ahí mejor? Más o menos. Vamos para adelante. Son las lluvias. Sí, es muy probable que sea la cuestión tormentósica. Ah, bueno, me dicen que de técnica que está mejor, que ya se mejoró la señal. Ahí subí algo. Perfecto. Algo toqueteé. Perfecto. Che, bueno, vamos adelante. Estamos, Sol, de alguna manera despidiendo la trayectoria de este año 2023 en la siesta que no fue. Venimos juntándonos con una estabilidad a la hora de salir al aire, sin fallas, sin caídas, sin huecos. Y también, bueno, lo del estado de poesía, como lo venimos mencionando y hay que reforzarlo también, muestra una comunión muy saludable. A mí me encanta esto que ha estado pasando y que en algún momento salió así como de manera medio experimental y ahora ya está consolidado. No, ni siquiera siento muchas veces la necesidad de explicarle a la audiencia que tenemos apetito por la poesía, aunque no lo sepamos, aunque no lo hayamos descubierto aún, y que ese es el sentido del estado de poesía en la siesta que no fue. Y ahora sí, te dejo toda la libertad para que nos hables de Tilsa y de todo lo que habías preparado, Sol. Bueno, vamos. Qué lindo jugar. Creo que ese es el valor de lo que decís. Tiene que ver con dar lugar al manejo de la propia vida, ¿no? De ir eligiendo o ir usando el tiempo de la manera más cercana a lo que una desea. Que no es menor, ¿no? Diría que es un privilegio. Creo que eso, tenemos el privilegio de tener este espacio, de haber construido este espacio. Estoy escuchando los truenos, no puedo dejar de decirlo, se están desconcentrando. ¿Se escuchan? Bueno, sí. Eso es parte del poema también, eso es parte de la poesía. Podría bien ser parte de un videopoema, ¿por qué no?, de esta poeta que traemos hoy. Al estado de poesía, a la siesta, que se llama Tilsa Ota, es una poeta peruana, recientemente editada por Caleta Olivia, que es una editorial amiga de estado de poesía, fue una de las tres primeras editoriales que arribaron a la librería y por eso está muy en lo profundo de mi corazón y en lo más profundo y en lo más superficial también, muy a flor de corazón. Pablo de Caleta Olivia siempre ha estado ahí al pie del cañón con la librería, y esta semana me mandó las novedades de la editorial, y entonces pensé en esto, en traer un poquito de eso a la siesta de hoy, quizás también para conocer a una poeta contemporánea que quizás no conozcan. Yo de hecho no la conocía tampoco, y gracias a la llegada de las novedades de Caleta Olivia a la librería, pude conocerla. También este es un espacio que hemos construido en relación a poetas muy, muy conocidos, pero también a poetas contemporáneos que quizás son conocidos en el ámbito más de la poesía, pero no tan en la divulgación, así que vamos a abrir la puerta a una poeta quizás nueva, para quienes estén escuchando. Y su último poemario, que es el que tengo en mi mano, y de donde también está el poema que escucharon, que se llama La poesía... ¡Ay! Se me fue el nombre del poema. Si lo tenés a mano, Juan. La poesía. No, la poesía... Bueno, la poesía es la gran aguafiestas, hablando de la lluvia que hoy nos aguó, hoy había vereda en estado de poesía y la lluvia, la amenaza de lluvia nos la aguó, así que bienvenido el estado de poesía en la siesta que no fue. La aguafiesta fue hoy la lluvia, y está bien, así tiene que ser, porque así, alguien tiene que a veces darnos ese sacudón. Lo es la lluvia, lo es la poesía también, como dice Tilsa en ese poema que escucharon, que es muy precioso. Y está en este poemario, volviendo al punto... La vida ya superó a la escritura. La vida ya superó a la escritura. Y creo que también habla un poco del valor de este espacio, de entender eso, ¿no? Cómo la poesía, la escritura se conjugan con la vida, y a veces la vida... supera la escritura, y la escritura intenta, la poesía intenta arrimársele, y a veces intenta olvidarse de la vida también, ¿no? Ir por sobre ella, y tiene ese gran valor. Así que bueno, eso, traer hoy a esta nueva poeta y su poesía. Me imaginaba, mientras te escuchaba esta última parte, con una carrera en paralela, digamos, una carrera en la que no la alcanza la poesía a la vida, y después dice, bueno, voy a iniciar otra carrera, en paralelo a la vida voy como por otro carril y también acá lo voy a lograr, y medio que en el camino siente que no lo logra, pero parece que la vida tampoco tiene esa cara de, ay, qué bueno, lo estoy logrando, así que finalmente la poesía y la vida serán hermanas, che, no parece cosa que se pueda separar. Como un caminito de errores, ¿no? Ya hemos hablado de esto, de tropezones. En definitiva, ¿quién quiere ser perfecto, ser perfecta? ¿Quién quiere? ¿Quién? ¿No? Entonces está bueno pensar esto. Yo, poesía, soy la aguafiesta, la que te vengo a decir, mira, está todo bien, pero te voy a vomitar el sillón. Mira, está todo bien, pero las cosas no son siempre como las planificás, ¿no? Tiene ese valor. Y Tilsa lo hace de una manera muy, muy hermosa. Ella viene del mundo del cine, del mundo audiovisual, y está muy eso, impregnando su poesía y su manera de jugar a través de la poesía, el juego que ella propone, para de alguna manera como a través del juego, del mismo mecanismo del juego que ella hace operar en sus poemas. Hay algunos poemas que tienen... son bastante gráficos, es poesía visual, tiene juegos rítmicos, todos los poemas de este poemario tienen formas distintas, parece eso, ¿no? Como una experimentación, muy cercano a la experimentación, y eso está buenísimo. Es una herramienta que además acerca su poesía a la gente común, por así decirlo, a quienes quizás no están tan relacionadas con la poesía, piensan que no hay nada en común entre ellas y la poesía, y sin embargo, sí, ¿no? Esa poesía a mí me parece que tiene que ver también con lo que hacemos en este espacio, que es acercarla, ponerla cerquita. Che, lo que pasa es que además esa, no sé si por ahí estoy tirando de lejos y voy a caer en el terreno con el toscazo, pero parece una cosa urbana y bien del siglo XXI, una cosa de cierta inmediatez, esa frescura que, claro, se explica en parte por la pertenencia al mundo de lo audiovisual. Estoy arriesgando, son todos cálculos a la distancia. Y bueno, una voz juvenil también, no solo por la voz de Tilsa, sino por lo que muestra en un andamiaje curado de juventud, de poesía. No parece que estuviéramos escuchando un Cervantes o a no sé qué. Y esto es, siempre lo decimos, súper saludable. Personas jóvenes, poesía joven, y aunque la humanidad sea la misma de siempre, buenísimo el flechazo nuevo que me gané. Así es. Bueno, ¿leemos? Dale, compartámosla a Tilsa. La vida ya superó a la escritura. Tilsa Ota. La vida ya superó a la escritura, sí. Era una competencia, sí. Esto es vida, sí. La literatura está en su casa, estudiando la vida, ese clásico instantáneo. La hormona de la oscuridad. Un club nocturno no hace un verano, más creo en el perreo, eterno recreo, en la agitación de la masa crítica inclinándose ante sí misma. ¿Quién no ha soñado con la razón? Qué bueno, qué buenos libros tienes, nunca olvides que las páginas porno son inseguras, activan recuerdos de otras vidas y luego no puedes cerrarlos, nunca los olvides. Transmitimos el virus del lenguaje internacional del amor, dioses paganos nos dieron la vida, pero queremos más. Tengo 3 cromosomas X, pero quiero más, más, más, más. Quiero ser la hormona de la oscuridad, quiero ver. ¿Quién puede abrir más la boca? ¿Quién tiene la lengua más larga? Más policías desarmados y vueltos a armar. ¿Quién puso un orificio donde había una ley? Un pito donde había un silbato, histérico detenido el tráfico, los semáforos se ponen rojísimos, las ventanas a la calle no están funcionando, nuestros cuerpos tienen goteras y bailamos. En una posición etéreo patriarcal, es decir, apenas metafísicamente presentes y las nubes, muy opacadas, llueven. ¿Y cómo se vienen? Sobre las alcantarillas con el motín crítico de bebé en cítricos, asesinos de turno de todo el mundo, nos perdonaron la vida, pero queremos más. Tengo 3 deseos, pero quiero más. Todo el genio, todo el deseo, quiero ser la hormona de tu crecimiento. Vamos a la cama a recuperar sueños, salvar a los compañeros, nunca olvides que somos rellenos de mismo Dios de peluche que abrazan los niños cuando tienen miedo. Por suerte hay todo tipo de gente, amigos imaginarios y amigos de verdad, gente que cree en uno y por eso somos posibles, por eso hay planetas en otras vidas. ¡Qué linda! La vida ya superó la escritura. Tremendo. Perdón, estoy un poco irreverente hoy, abarcativo, paso de una habitación a la otra sin ningún miramiento, por eso voy dejando también puertas abiertas y estamos con Sol Riscosa en el estado de poesía que toca este miércoles, porque el viernes es feriado, vamos a ver si también le podemos dar la jornada de descanso a las compañeras, compañeros y compañeras de Radio Kermés que hacen posible este espacio, pero este estado de poesía viene de la mano de Sol Riscosa, que trajo un poco de los peros a Tilsa Ota, que ahora la busqué y la descubro que tiene 41, que nació en el 82, corresponde entonces más o menos a lo que yo trataba de definir, y estoy viendo otros libros de su autoría, los títulos. ¿Vale? Muchos libros. Les Niñes de Oro de la Alquimia Sexual y el otro, Pedir un Deseo, a ver qué dice, Prenderle Fuego. Pedir un Deseo, Prenderle Fuego, poesía contemporánea de mujeres latinoamericanas, la convoca también a Tilsa Ota, esta peruana que estamos compartiendo hoy. Sí, también editó con Neutrinos, con Mansalva. Es una poeta peruana, además vive en Perú, digamos, no vive en Argentina, ¿no? Y ha sido editada acá, o sea, también como en eso, en conversación con la poesía contemporánea argentina, que es súper rica y que también tiene un poco el espíritu de lo que tenemos ganas de armar en la vereda de Estado de Poesía, que como les decía, hoy se nos ahogó por la lluvia, decidimos suspender para no andar especulando, y efectivamente, por suerte, está lloviendo, porque si no... ¿Cómo correspondía a la suspensión? Mares de lágrimas por una suspensión errónea y estuvo bien. Y bueno, y si no está, y si había sol, bueno, ¿qué va a pasar? A veces hay que tomar decisiones. Y lo que teníamos ganas de armar, en la, lo que queremos que se arme, que se va a armar en las veredas de Estado de Poesía, tiene que ver con eso, con hacer circular todas las voces contemporáneas, no tan contemporáneas, y hacerlas conversar para inventarnos ahí un espacio donde la poesía haga fiesta o agua fiesta. Muy bien. Che, bueno, ¿cuándo se reedita esta juntada? Digo, para que me la hagas acordar, me la compartas y le damos manija en nuestras redes personales, en nuestras redes sociales, para que no falte allí la persona que por ahí tiene apetito de un abrazo y de un cariño y no sabe que se puede abrir un frasco de poesía y pegárselo todo en la cara, y en parte eso atrae a las moscas de los abrazos y del cariño, de las amistades. La poesía es una forma de jugar con el lenguaje, el discurso y la realidad, dijo Tilsa Ota cuando estuvo en Buenos Aires para la Feria del Libro, qué sé yo, si es abril, por ahí, mayo creo que es. En mayo. ¿Qué más? Viste, te voy haciendo un complemento como informativo, viste, a la par de lo que seleccionaste, de lo que elegiste. Me encanta, vamos descubriéndola. Anoten la vereda de Estado de Poesía. Pasamos el encuentro de hoy, eran tres encuentros, tres veredas, iban a ser hoy 6, el 13 y el 20, corrimos todo una semana, así que va a ser miércoles 13, miércoles 20 y miércoles 27, con la sidra y el brindis, entre fiestas, haremos las veredas si la naturaleza nos deja. Muy bien. Así que arrimen a partir de las 20 horas en la librería, nos hacen llegar su deseo de venir y les pasamos la dirección y se vienen. Y a la audiencia le decimos que busquen Estado de Poesía, que es justamente un espacio acá en la siesta que nos fue, pero también es una librería virtual, así que buscala en las redes y te mantenés enterado de los cambios de fecha o de estas rotaciones que pueden ir surgiendo y que ya de hecho está anunciando la propia Sol Riscosa en nuestro encuentro de hoy. Me quedo con un poema más, les dejo un poema más de Tilsa para cerrar. Le voy a dedicar, voy a leer el último poema de este poemario, de La vida superó la escritura, que es, habla un poco de los juegos de esta poeta peruana, de Tilsa. Es un poema escrito a Saturno, que lo voy a dedicar a Jazmín, la hija muy joven de una amiga que está acá en casa en este momento y que sabe mucho de Saturno, y le dije, te viene este poema de Tilsa, esta poeta que estoy conociendo, y le gustó, así que va para ella y para todos que estén escuchando. Muy bien. A Cassini. ¿Cómo es posible que tengas 53 lunas, Saturno? Te miro y no puedo creerlo. Como un sueño olvidado al despertar, te comportás de hielo y roca. Yo también me hubiera desintegrado. Yo también hubiera muerto por ti, para proteger tu misterio, para comprender tu misterio. Acorazado por valles y cadenas montañosas, siento que estoy envuelta en esas cadenas, portadora de la rosa rúbea, confundida con la cola del pavo real. Aegir, Albiorix, Antea, Atlas, Bellón, Belhermir, Vestla, Calipso, Dafne, Dione, Egeón, Encélado, Epitemeo, Eriap, Farbauti, Febe, Fenrir, Fonhot, Grape, Hiti, Helena, Hiperión, Irkion, Japeto, Ijirak, Jano, Hansaxa, Kari, Kiviuk, Loje, Metone, Mimas, Muldifali, Narvi, Paliak, Palene, Pan, Pandora, Pollux, Prometeo, Rea, Ciarniac, Skadis, Kol, Surtur, Sutón, Tarkek, Tarbos, Telesto, Tetis, Tirim, Titán y Mir. Sospecho que tienes más lunas, pero ocultas alguna. Yo hago lo mismo. Cada vez que me dedico a mis observaciones astronómicas, siento que las amo a todas. Tilsa Ota, La vida ya superó la escritura. Nos vemos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Sol, estuvo espectacular la presencia tuya y la de esta peruana divina que trajiste al estado de poesía de hoy. Gracias, hasta prontito. A ustedes.